Ya casi está listo bien el podcast. Estoy haciendo magia, así que por favor, no se despeguen para que escuchen a Joy desde la Baticueva. La gente que me renta no va a pagar esa deuda. Entonces, ese adeudo de 1.500 pesos, déjenme repetir, 1.500 pesos, está sobre mis hombros. Y no hay manera de evadirlo. Si no lo pago yo, me van a cortar el gas. Me sentí una gran injusticia por eso que estaba sucediendo. Un día venía cargado de mala vibra ese día. Cuando Paco empieza con eso, ya estoy de mal humor por lo que sucedió en el programa pasado. Ya estoy de mal humor por lo que sucedió esa mañana, donde me dijeron que básicamente yo soy el responsable por un gasto y una deuda que yo no generé. Y no hay manera de evitarlo. Es eso, me voy a bañar con agua fría el resto del año. Entonces ya al final que venía con eso, Paco empieza inmediatamente después de decir su nombre. Yo le dije, Paco, exactamente, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Lo puedes repetir? Paco, en vez de, no sé, darse cuenta o leer mi mente, que es lo que estaba esperando, o no repetirlo, lo repite, para que voy. Sí fue muy dramático, pero obviamente sería Clorio. No es lo mejor que debería haber hecho, pero eso fue lo que sucedió. ¿Tú qué opinas de todo lo que dices ahorita? Ya de plano, ya crucé la línea entre la sanidad y la locura. Una reacción de sanidad, un problema que no lo en tu propio negocio a un precio accesible financiado. Adquiere una franquicia de BodyGrab generando una utilidad mensual desde 10,000 a 15,000 mensuales. Informes al 2978-0067 o al 044-55-5217-4271 con Alberto Correa. BodyGrabRoma@yahoo.com.mx www.bodygrab.mx. Y ahora sí, chicos, hice todo lo posible con el sonido para que se escuche de lujo. Entonces los dejo con Joy desde la Baticueva. Así que bueno, estaré tratando de hacer lo mejor posible para que sigan teniendo sus tardes de cómics aquí en turradioonline.com.mx. Les quiero dar gracias a todos y que continúen con la programación. Además de que también voy a poner la repetición. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Cruces y esto, pues curiosamente no es Conexión. El programa tiene el nombre tan poco original, como solo se me podría ocurrir a mí, y obviamente es Desde la Baticueva.

temprano, que Alejandro García Bordas, cada vez que Paco decía que era su show, que hacía fiesta, y gritaba a todos los vientos, sí, efectivamente, es el show de Paco. Les puedo garantizar que al menos en mi inicio, a Bionic Mistress, Xochitl, también hubiera aplaudido si Paco hubiera dicho eso en el programa. Al igual que muchas otras personas, porque tristemente la percepción de la gran mayoría de la gente que escuchaba el programa desde sus inicios era que el programa era de Paco, Paco consiguió todo, cada cosa que se hacía en el programa, y que, pues dijo, ¿a quién hacia adelante? A pesar de que más de una vez tuve algún tipo de momento molesto, porque quisiera ver a mi madre o a mi ministro, que me dijeron básicamente que yo era totalmente innecesario en el programa. Una de las primeras discusiones que tuvimos, cuando nuestro buen amigo Raúl Valdés le pidió a Paco que corriera del programa, porque le molestaba mucho mi voz y la rapidez en la que yo hablaba, ¿no? Entonces, a mí lo que me dio risa no fue que quisiera sacar del programa, sino que le dijo a Paco que Paco me corría, diciendo que Paco era el programa. No sé, ¿ustedes se han sentido hasta ahorita? ¿O crees que ya me estoy con un plato medio? No, creo que sucede. Y a Diego Arbulo, que es su propio papá, aprovechamos para mandarle un saludo y un abrazo. Por segunda vez, entonces, felicidades, señor amigo Raúl Valdés. Curiosamente, después de que el mismo corra de campo, yo he una de las voces más constantes en mi Facebook fue la de Arbulo Valdés, sino yo, y tienes que regresar, y tienes que regresar. Es que se me hizo muy, muy curioso, ¿no? Porque 5 años atrás le pidió a Paco que lo corriera, y ahorita me gusta mucho que yo regrese. Pero risa de la buena, no risa muy mal. Gracias, bueno, gracias a ti, Antonio, y a algunas personas más que en serio insistían que por retomara este camino para hablar de cómics. Nunca lo he hecho en los últimos minutos, pero lo haré como también se lo prometo. No quiero darles una disculpa de una reacción tan grave, porque yo sentía que la percepción de la mayoría de la gente era esa, que yo era más el colado. Pero dije, no importa, en este caso yo se va a quedar todo está perfecto. El problema fue que este chiste que se volvió ya recurrente, que antes el más era de 5 años, yo me puse una constante, era básicamente Paco diciéndole a todos que sus percepciones estaban correctas. Y efectivamente, el dueño del programa, el que trabajaba con el programa, el que todo el programa funcionaba para él, y que yo nomás era el caso de la esquina que tenía que hacer, después iba al programa. Pues eso fue lo que a mí me afectó, lo que me dio en serio, de que, y además no fue un chiste único, pero el que viene de un amigo llamado Copia, que muchos de ustedes conocen, y una de las razones por la que ya no lo frecuentamos tan seguido, pues porque se ve muy, muy aburrido su manera de ser. Es una persona muy linda, pero cuando cuenta un chiste que nos hace reír por unos minutos, se vuelve su chiste de cabecera de siempre. Se vuelve tan constante un chiste que ya aburre, harta, y enfermo, incluso se viene con una línea que toque. Porque va a volver a ver eso. Es un saludo, obviamente. Pues básicamente yo siento que estaba pasando lo mismo con este caso, este chiste. Se volvió un chiste recurrente que me estaba incomodando. Y obviamente, como mucha gente dice, creo que yo estoy de acuerdo, lo correcto hubiera dicho. Hubiera sido que yo le dijera Paco, Paco, ¿qué te parece si ya omitimos ese chiste en el repertorio? Y sí, hubiera sido más tú, yo creo que Beto también que se ¿no sabes tú qué opinas de eso? Sí, sí, claro, pero yo lo que digo, y ahí tienes razón también, o sea, lo más fácil hubiera sido decirle a Paco, oye, por favor, deja de decir esto. Yo temí caer en uno de los grandes problemas que estaba viviendo en la amistad. No sé si te ha pasado a ti, he tratado de evitarlo. Si algo me molesta, si lo digo a la persona, va a pasar una de dos cosas. O para molestarme más, lo va a seguir haciendo, lo haces como que más, no para que sabe la reacción que tiene en mí. O lo va a dejar de hacer, pero se va a crear una ruptura, una amistad, porque entonces ya hay una persona que se diga a otra lo que puede y lo que no puede. Sí, pero yo lo estoy viendo de una manera muy paranoica. por ejemplo, que uno sabe salir de ¿sabes? Muchas veces me dije yo que estoy en contra de la censura. Diciendo que censurar a mi compañero, especialmente cuando censuras a lo que es parte de la zona de trabajo, que es el 50% dueño de un programa que está trabajando. Entonces, si yo le voy a ir y digo, pero si yo no puedo decir eso, yo no puedo decir en cualquier momento, yo no puedo decir aquello. Y llega un momento que se va a volver un juego de ver quién le dice al otro que no se hagan esas cosas, o qué cosas no se pueden decir una cosa así. Entonces, para no caer en ese conflicto, es que eventualmente se va a cansar. Cuando empecé a ver el cansancio, si es que iba a llegar, iba a tardar mucho en llegar, y honestamente yo no tenía la paciencia para seguir esperando. El último programa que hicimos antes de mi salida fue el de Antonio Gaida. Espero que le haya ido muy bien en la ciudad de Tampoco, por un millón de obvias razones. Pero bueno, resulta que yo sentí que ese programa estuvo muy callado, porque yo no me callaba, Pato no se callaba, y no se callaba Antonio Gaida. Y los tres estaban tomando tanto que me estaba escuchando. Y yo sentí que se estaba volviendo un problema ya muy constante también, ¿no? Y una de las cosas que también les último problema fue que obviamente ya teníamos una tercera persona involucrada con trabajo, o sea, con chiste, hubo una tercera persona que se unió al chiste y eso no me ayudó para nada. Y cuando me fui a mi casa, solo estaba pensando en eso. Y estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y yo me dije, por eso es que no te lo diga, dale, y empezando el programa. Pasaron unos cuantos minutos, se me bajó la temperatura, relajé y recordé las. Y buenos momentos que compartimos, la gran amistad de los años de mi vida. Y es que es un chiste, Dios mío, relaja. Que ahí debí de quedarme. Desafortunadamente, ya lo tenía pensado, ya estaba, o sea, con un suplexo en mi cerebro la próxima vez que estaba en el programa. Y dicho hecho, si notaron, cuando empezó el programa, donde yo hice mi salida, así, Beto, que yo no sé si lo puedo decir si es correcto o no. Yo tengo un problema normal, si no hubiera pasado, que se haga mal en John Carter, ¿no? Y no se llevó Paco. Lo primero que Paco dijo, después de su nombre, fue que era su show, que eso no había empezado hasta que llegara. Además de lo que había sucedido en el programa anterior, además de todo el tiempo que estuve pensando, y se estuve viendo el estómago, con lo que había sucedido en el programa de Gaida, también, y eso es algo que yo no sabía, pero te voy a contar, hay una deuda de 1.500 pesos de gas del inquilino anterior del departamento donde yo vivo. La gente del gas ya amenazó con cortarme el gas varias veces porque no se ha pagado esa deuda. La gente que me renta no va a pagar esa deuda. Entonces, esa deuda de 1.500 pesos, déjame repetir, 1.500 pesos está sobre mis hombros y no hay manera de evadirlo. Si no lo pago yo, me van a cortar el gas. Me sentí una gran injusticia por eso que estaba sucediendo. Yo ya venía cargado de mala vibra ese día. Cuando Paco empieza con eso, ya estoy de mal humor por lo que sucedió en el programa pasado, ya estoy de mal humor por lo que sucedió esa mañana, donde me dijeron que básicamente yo soy el responsable por un gasto y una deuda que yo no generé. No hay manera de evitarlo. Es eso, me voy a bañar con agua fría el resto del año. Entonces ya no estoy bañando con eso. Paco empieza inmediatamente a decir su nombre. Yo le dije, Paco, exactamente, ¿qué es lo que dijiste? ¿Lo puedes decir? ¿Puedes decir que Paco, en vez de no sé, darse cuenta o leer mi mente que yo estaba esperando, no repetir, lo repite, y me sabe, me voy. Sí, fue muy dramático, pero solamente soy actor y no es lo mejor que debería haber hecho. Pero eso fue lo que sucedió. ¿Tú qué opinas de todo lo que dices? Ya de plano, ya crucé la línea entre la sanidad y la locura. Una reacción de sanidad, un problema que no lo había creado, otra. Una vez que ya traía una idea de la visión constante de ver el problema como de estado, nunca se me hizo saber que el papi se veía ya con un estado de humor bastante inusual. Una mesa muy fuerte, y creo que a todos los que nos sorprendió la reacción de que se levantara sus figuras. Y bueno, Esta creo que es la manera de pensarlo. Bueno, no solo tenemos que convencer una fuerte, gigantesca disculpa al orden, ya se la vi curiosamente, ya hablé con ella, hablamos, de hecho ese mismo día yo la vi a su casa para que pudiéramos hablar y pedir una disculpa. Ella entendió mi posición, pero una sincera que es una niñería y mis estupidez, pero que cultura y yo lo acepté. Le doy una disculpa a todos y cada uno de ustedes. De hecho, lo iba a hacer a través de mi blog, pero desde el tiempo atrás, ustedes no lo saben, yo quería hacer el Messenger, quería hacer el correo electrónico. No me interesaba hacer un blog porque no sabía que era un blog. Paco fue el que dijo: yo quiero hacer un blog, yo voy a hacer un blog, se va a hacer el blog. Y se notan las primeras entradas de los posts del blog, además de que está el programa, son puros posts de Paco, no hay ni uno solo mío. A los días tenía como 2 meses, Paco ya me dijo: ¿sabes qué? Ya, ¿quieres ser parte de este programa? Quiero empezar a crear, o sea, no lo puedo hacer todo yo. Dato curioso, tiempo después ya ni él ni yo subimos posts, sino lo dio el post de mí, en el momento. Entonces le doy las gracias. Entonces lo que estoy subiendo fue que siempre determinamos que el encargado del blog era Paco y el encargado del correo era yo. Punto. Cuando vino esta división, dije: Paco, no voy a regresar al programa. Ya hablamos claro y tendido, varios mensajes. Y yo le dije: no voy a regresar al programa. No sabía que él iba a cerrar el programa, eso me tomó sorpresa. Pero yo le dije: no voy a regresar al programa. No te pido, por favor, que me permita seguir utilizando el Twitter, que utilizando yo, que generé por tanto con el correo que hice en el Paco. Y le dije: permíteme seguir usando el correo electrónico y el Messenger. En lo que pues la gente sabe dónde voy a estar, y yo decido dónde voy a estar y decido qué voy a hacer. Paco me dijo: adelante, úsalo. No hay ningún problema, si no lo usas tú, se cerrará. Y después le dije: te prometo que no voy a escribir nada en absoluto en el blog, porque siento que sería una falta de respeto. Si tienes que pensar unas cosas, yo te voy a obviamente dar total a otras cosas sin meterme, porque es importante. Paco me dijo: ¿puedes escribir esto? No. De nada. Es una señora vino a pedir una banca. Ya la vimos. Ya podemos continuar adelante. Pues Paco me dijo que no había ni un solo problema, que yo podía seguir utilizando no solo el Messenger, también el Twitter, también el mail, y podía seguir utilizando el blog. Y cuando yo estaba a punto de escribir algo en el blog, vi un comentario de un tal Víctor, no sé si sea el Víctor que se conoció o alguna persona que nos haya escrito en el blog, con pero no lo leí. Y me envió tanto la sangre que entonces me contesto ahorita, voy a tener que contestar con las groserías y con agresiones. Yo creo que lo último que la gente y los escuchos de la producción quieren escuchar de mí es más agresiones, más malos entendidos, más cualquier otra cosa. Entonces, si quieres, si puedes, mejor hago otras para pedir una disculpa. Los que la quieran aceptar, muchísimas gracias. Los que no las quieran aceptar, los entiendo perfectamente. Yo no merezco absolutamente nada de ustedes por la manera en que yo los dejé, de una manera muy agresiva, muy dramática, muy poco sexy, de cero estilo. Entonces, perdón, señores, ¿qué más les puedo decir? Lo siento mucho, espero que me disculpen, y creo que lo que se meto, lo que tengo que hacer es ir hacia adelante. Si a ustedes les gusta este video de este podcast, porque ahorita ya dejaremos de hablar de esto, por ejemplo, si les gusta, si les late, si les da una idea, lo único que decir es coméntenlo. Página que está a www.pedro.com.al, la Batcave, 1999, que es el año que está en acción, la Batcave, 1999.blogspot.mx. Más coméntenme ahí donde quieren, si quieren, si son más, si no quieren, si quieren seguir hablando, qué temas quieren que yo aborde. Normalmente no voy a poder salir en vivo, pero cada vez que haga uno de estos me regresaré a mi Facebook, me comentaré a Messenger, para cualquier pregunta se reciba y podemos hablar de esto en largo entendido. De hecho, ayer me quedé con un corte que estaba escuchando el programa por primera vez. Tenemos las primeras veces en cuanto se llama la entrevista. Hizo varias preguntas, y yo les pregunto una pregunta, lo paso, malísimas. Y andar contestando, me ya es horrible porque se me ha tenido referencias. Sí, mira, era una portada de las que salían de novedades, donde está el hombre araña. ¿Qué estás hablando? Búscame la portada y yo te diré que es que no, lo que pasa es que en novedades, ni siquiera hablar de novedades, yo no tengo esa referencia, ¿por qué no? Yo porque vivía en Estados Unidos. Yo me diga los cómics directamente a Marvel, yo nunca leí las expresiones de novedades, cosas. Se empezó a reír, busca la portada, muestra la portada, de esa manera ya podemos hablar. Y curiosamente adivina quién es la única persona que está en nuestro Messenger, el anarquista. Y lo que quiere saber es lo siguiente, te pregunta si ya grabé o qué onda. Dice, dice que ya estaba, no se puede ir vivo, no se puede ir vivo, dice, pregunta de qué vamos a hablar y voy a decir de Batman. Ok, y vamos a ver, tenemos aquí a Rodrigo, que igual nos pregunta si nos puede escuchar y que no va a ser vivo y si esperamos. Entonces la liga para descargar el podcast, luego nos invitamos a vernos, sabemos que la liga está mucho más temprano de lo que uno piensa. Dice, ojalá lo hagas periódicamente para que podamos escuchar cada semana como estábamos acostumbrados. Yo honestamente no sé, tal vez me puedas explicar, Beto, ¿qué decía yo? ¿Qué hace que la gente le llame la atención? Mi papá me dice que me callara, mi mamá me dice Bueno, vamos a ver qué onda. Y dice, a ver, gracias por tomarte el tiempo de hablar y crear un espacio para que... un espacio de esto que nos apasiona a muchos. Dice, gracias, Rodrigo. El señor artista dice, ok, dice, ¿ya no podrás responderme preguntas como anoche? Y le voy a decir que claro. No más que obviamente no podrás escuchar la respuesta y no tendré obviamente la velocidad para contestarle. Dice, Marcos, dice, ¿quién está ahí? Yo lo correcto es que Marcos me dice, yo creo que trabajaba en antes de pasar a hacer los cambios. Lo más curioso es que cada vez que me toco, pregunta cuál es la dirección para que sea el programa, la pongo y la próxima vez que me toco, bueno, no, aquí está. Pero bueno, señores, no hemos recibido ningún correo ahorita y aquí es que se preguntó a los imperios en el blog de comunicación y en el máximo. No siento que sea correcto. Y yo me programa que respondan, siento que sea una falta de respeto a Paco, porque yo se programa con mi tweet, dije, este programa pues hoy tiene un programa. Y obviamente como ya Paco me diciendo que debo de responder preguntas en ese blog. Cualquiera de ustedes si quiera responder alguna pregunta que no fue respondida, por favor, mándenmela al correo que es COVID.com. Un pedido de correo, mándenme a Facebook, obviamente mi Facebook es Carlos, yo y Moisés, donde todos serán aceptados, excepto obviamente Alejandro García Mordas. Y lo último que quiero escuchar, mi querido Alejandro, es que pidas que haya una sección en este programa que hable el que sea y se calle yo. Como alguna vez te mencionaste que se hiciera una sección con una sección llamada Enséñanos Paco que se calle yo. Es un poquito agresivo. Pero obviamente todos sus correos los pueden recibir en el www.sabarrobajarmi.com, donde creo una cuenta especial para la cueva. Y al cuarto servicio que puso Italia para la Rabasana en los comentarios de China de la producción, está totalmente equivocado, porque es uno de sus comentarios de China y yo jamás actuaría cuando ahora. Y nomás quiero decirle, y el que lo sabe, pregúntale a Jorge Tobalín, cuando trabajamos en Super Edición, le dije exactamente lo que le acabo de decir, para ver, para Paco. Entonces, como que yo creo que no solo no estoy de fondo, no estoy de fuera, pero que estoy de fondo exactamente como la gente que podría predecir. Y eso es, también a Víctor, que tiene que pulsar en mi Facebook, pero cualquier pregunta, por mi comentario será bien recibido desde la Baticueva, porque curiosamente, en la Baticueva, hay cero restricción, hay cero censura y cualquier persona puede hacer lo que quiera. ya si lo leo o no, ya será mi filtro, pero no hay un filtro previo a nosotros, no hay un con todo el gusto del mundo lo haré. El único problema obviamente es que no siento que sea correcto salir otro blog para eso, para de esa manera nutrir el mío, nutrir ese programa. Pero bueno, una de las cosas que sí, nunca hicimos, creo que a Geek Latino, y déjame decirte, yo soy la última persona que se debería de quejar o burlar de algún geek de Joey, porque mi mejor de Joey, pero honestamente Geek Latino es muy importante. Y lo que me encantaría es que explicaras de dónde viene mi nickname, o alguna vez les expliqué que mi nickname viene, porque yo soy actor, y soy Laura, soy la niña que me puso el nickname que ella trabajaba en Sí, es un igual de babas que yo, de ahí viene. No sé por qué me quedé así, pero bueno, él constantemente nos quería hablar, un poco acerca de la psicología del arte. Yo creo que eso nos da una excelente entrada para hacer nuestra primera emisión de la Batecueva versión 2. Curiosamente, hoy no estamos en la Batecueva, pero estamos en el lugar favorito del locutor, ¿no? Cine, o al menos cerca de cine, en 45 minutos de esta película. Un juego de hambre, yo ya la vi en 4DX, yo ya leí el libro, y me comillas porque no leí. Bajé el audiolibro, escuché el audiolibro. Y ya ven, el audiolibro, pero se me hizo bastante interesante. El audiolibro, y más que nada, la niña que lo va a ser Jennifer Lawrence, es la cosa más hermosa del planeta. Obviamente, Chloe. Así es mi sneak en el First Class, y curiosamente también sabes quién sale de esa película. Sí, pero no Loki, sino el hermano de Real Thor. Curiosamente, por un tiempo, es un hombre más envidio porque está saliendo con Hannah Montana. Pero no solo eso, sale Betty Grant. Elizabeth Banks, que hace de Effie Clinton. La primera vez que yo la vi, sabias cosas que eran adelante más, lo que ha hecho Bill Finger, Jerry Robinson, y yo sé que se va a burlar al próximo número, y muchas personas, lo primero que tienen que determinar es el valor de los clientes, ¿va a tener un valor? ¿Va a yo apuesto porque el hombre está totalmente volando, está bastante volando. ¿Qué opinas en esta primera inicio? Parece que tratar de hablar de puro sanidad es demasiado abrupto, sobre todo que si tienes ciertas cosas de hablar de personal, o sea, al cerrar un desorden, está loco. Vamos a hablar de un desorden que viene de la manera de sus padres, y eso se ve reflejado en el hecho del sector y el adopte la forma de la gran cantidad de los que no dicen que está loco, pero sí me parece que hay un cierto desorden. Y se me lo que sería la norma. Yo sí me tengo que decir que está loco, y siento que lo que puedo mencionar de la norma es lo lleva a este camino a lo mejor. Porque Batman, ante nada, cree él solo puede detener todo el crimen que se va a hacer. Eso ya es, vamos a poner, se va a ver un hombre que no es un hombre que tiene la vida. ¿Por qué? Tom Nixon apuesta por una cosa, que se va a hacer un crimen determinado. En el momento que va 8 años, que pasan los años, se está manejando últimamente, de la muerte de los 8 años. En el momento sucede eso, tiene lo que se llama en Estados Unidos, Psychotic Break. La realidad es la misma, porque no puede creer en un mundo justo, no puede creer en un mundo donde su padre dijo que ellos vivían, pueda suceder a tal nivel de injusticia, donde un hombre de la nada aparezca de las sombras y le quite a un niño las dos cosas más preciadas que puede tener. Curiosamente, no solo tenía dos padres que lo amaban, eran dos grandes ejemplos de humanidad. Yo sé que creo que vamos a hablar de niños, y me encanta, pero podemos quedar de acuerdo en una cosa. La interpretación de Thomas Wayne, pues queda clarísimo que el hombre ante nada era humilde, samaritano, filántropo, y ante nada ponía el bien de todos los demás sobre el suelo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo sobre Batman y Jeans. De hecho, la película me gusta bastante, es una buena opción de que te Batman, sobre todo porque esto ocurre antes de que empiece a ponerse su publicidad, lo que hace que es el tema más grande de Hollywood, de eje, cosa que es completamente falsa y también es una cosa de eje, no solo por todos. Y sí, me parece que es importante esto porque si se han quedado bien plantado, que sean es posible trascendernos en el medio de personaje. Y es que siempre cumplió con una idea moral, de todo lo que hemos visto de la relación de los animales y después de la relación que le da, se establece con la claridad la búsqueda moral que lo lleva a tratar de dar cosas que están mal en una lucha, pero simplemente no puede ganar. Entonces, curiosamente, es totalmente imposible su lucha, y por eso, y por ende, yo siento que el hombre que tiene viviendo en la realidad, y a los 8 años empiezan a vivir las ideas que lo van a forzar, es detener toda la injusticia, proteger a los inocentes a costa de su propia vida, de su propia seguridad y de la seguridad de todos los que lo rodean, incluyendo a todos los robos de protección, a todos los patrullistas, a todas las organizaciones que sin duda arden, todos al menos han muerto una vez, hemos pasado por ir una vez. Pero esto también algo muy curioso que pasa a los 8 años. Porque un amigo Chuck Wilson, que era un gran cómico, nadie le gusta hacer también. Creo que tenía Chris Sims, que era adora Batman, Chris Rubens, por supuesto, deberían de ver algunas cosas que escribe, preciosísimo. Resulta que no le gusta el cómico mejor hecho Batman, que es la saca madre, dibujada por John Romita y Chuck Wilson, donde se están peleando contra el Joker. Y Joker menciona, yo siento que Batman tiene un trauma muy chiquito, porque mira cómo pelea con el crimen. Se viste de Halloween, utiliza juguetes para enfrentarse a villanos que llegan con armas. Eso se me hizo, eso para mí me abrió las puertas para empezar a hablar de Batman. Este movimiento psicológico no estanca completamente a los 8 años. Si alguien puede hablar de estancamiento, en la madurez y en el crecimiento, es que a los 9 meses, porque yo tuve esa fase a los 5 años más o menos, y tuve otro a los 13, otro a los 15, creo que es el último a los 18. Entonces, yo por eso les puedo hablar mucho acerca de que yo no prefiero el pan. Soy la víctima número uno, y de hecho, el ejemplo perfecto en el diccionario, cuando tú ves, ustedes ven la definición de simplemente para alguna parte de las dos nuevas. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, quien quiera que te conozca, simplemente por eso, es algo bastante. Lo que me veo con todo esto es que yo entiendo lo que termina pasando: infracciones total y completamente sólidas de un niño ante cualquier crimen. Cuando me gusta una niña, yo me enamoro como si fuera, bueno, la primera vez cuando vas con quien, no sé, tu primer crush a los 12 años o a los 13 años. Cuando alguien me ofende o me agrede, me voy, hago mi berrinche y agarro todas mis canitas y me voy a mi casa a jugar solo. porque por qué no estar solo, que la gente se me agrede con cosas pequeñas e inútiles. Y como ese tengo 20.000 ejemplos, Beto es una de esas que fue de mí que daba miedo, que cuando tenía mis primeros amores en la escuela de actuación, creo que Beto les puede contar el nivel de necedad y niñería que se daba a todo y cada uno de estos, nomás no se te acordaba de eso. Me acuerdo perfectamente, no sé si hay alguien más que quiera saber. De hecho, Beto una vez se durmió, porque ya era la quinta vez que le hablaba en esa semana, con el mismo problema, porque era básicamente decirle todo lo que hizo en el día para que él me ayudara a interpretar todas las acciones de esta niña. Y me acuerdo que era difícil, me acuerdo todo eso. Pero Beto no sabe si después de la película voy a dormir a su casa, le voy a contar de las últimas indicios que estoy viendo en esta universidad. Primero lo que sucedió fue en este sentido, porque obviamente, como siempre, hay una mujer que es que mi corazón salte todos tres latidos, y no he visto a veces un rato, entonces no tengo que apuntar un poquito de mis autores románticas, pero no hablemos de eso. Pero lo que tenemos que hablar es lo siguiente: pues en el caso de Barbie pasa lo mismo, que ha asustado a mí, siento que un gran sufrimiento, él la tiene que romper, él solo la tiene que detener. No tiene que nadie más y afortunadamente tiene toda esta gran cantidad de dinero por quizás para sus estudios para moldear su cuerpo perfecto para que no sea un cuerpo de ningún defenso como el que fue en ese entonces y como detesta los capas como ningún mundo que ha pasado de acuerdo con ti mi niño alguna vez con mi hija o limpieza y el hueso me dio asco y de ese día en adelante no puedo con el hueso no puedo verlo no puedo verlo y no solo no puedo verlo en mí, también no puedo verlo en la comunidad argentina. Y lo mismo le pasa a Batman. La aberración, el asco, no es así una persona como yo, sino es mentalmente un alma. Se rehúsa a pensar en ese juguete, se la acaba. Y cada vez que tiene algún tipo de herramienta para su trabajo, él pone un nombre, el Batman, el Batman. El Batarang, y hace unas construcciones ridículas, porque es el Batrugan, pero él hace el Batarang, y a todo le pone Bati, Bati, Bati, Bati, pero todos nos hemos burlado de la serie de los 60, que todo tenía Bati, pero vamos a ser honestos, antes de que la serie empezara, antes de que Robin llegara, todo era Bati, era la Bati prueba, no, era la Bati computadora, ¿no? Así no. No le echamos toda la culpa a Adam West, Kurt Warby, a William Dossier, que es el creador de la película, pero vamos a hablar. Simplemente Batman se va muy, muy bien. Y el que más te lo demuestra es Frank Miller. Agarra todo el trabajo que se ha hecho antes, y en la bellísima y magnífica Year One. Y Dark Knight demuestra que si Batman, perdón, si Bruno Díaz no se da permiso para ser Batman, puede jugar y sacar todos estos demonios que están en tu corazón y están en tu espíritu. Porque así como Miller dice, muchísimas veces dicen, problemas psicológicos, tienes que ver un psiquiatra, ¿para qué? Para expulsarnos todos los sacarlos de tu cuerpo, no se vean dentro de tu mente quedando con el lado. En un caso yo utilizo la formación para sacar toda esta mala vibra, toda esta sociedad, toda esa energía que tienes en el mundo. Y curiosamente ustedes no lo crean, utilizo este programa. Bueno, no voy a este programa, utilizaba la formación. Ahora utilizaré el programa de mi cuerpo. Pero lo que termina pasando es que todo eso que va dentro, lo expreso, se queda dentro de mí y eventualmente a mí me lo expreso, se lo parece. Lo mismo le pasa a Batman, cuando Batman emprende su carrera en Year One, deja de ser suicida. Entonces, vemos el primer número de Year One, Batman tiene pensamientos suicidas. Está un paso de dejarse morir si no encuentra la manera de enfrentar a los villanos de la cosa. Cuando aparece en un cielo, toma un plan, dice, sí. Ya encontré cómo emprender en mi chat y ya se transformó en Batman y Batman es un movimiento final, ¿no? Ha encontrado su camino y ha encontrado un aliado, al igual que una película moderna en Jim Gordon, que yo de hecho estaba platicando con mi sobrino, Alfred es la segunda patente de Jim Gordon, y Jim Gordon vamos a ver un juego muy importante en su mundo de Batman. Y obviamente cuando viene Batman de Batman, Batman de ser Batman por unos 10 años más o menos, totalmente ahora, y otra vez los pensamientos suicidas regresan a su mente. Y cómo termina la historia de la cuando él vuelve a emprender su cruzada, dice, esta sería una buena vida. Mientras todo el inicio del cómic está diciendo, esta es una buena muerte. A ver, bueno, ese es mi pensamiento, ¿qué opinas? Yo estoy de acuerdo, respecto a lo de los nombres, en el caso de infantil, nada, creo que ahí depende de la visión que no hay quien hace la vida. Si es mucho, siempre ha sido así, los incongruentes. Nosotros no somos así de tiempo, todas las cosas se refieren así a esos maravillosos juguetes. Entonces, sí, me parece que de una u otra manera, todos los autores que han dejado muy en el personaje tienen una aproximación similar a la psicología del personaje. Lo de la persona, pues es básicamente un tipo, es una reacción a un trauma, y una de las personas con cualquier arma de fuego. Podemos entender más que la muerte de sus padres, habría que decir también que ese acto violento también la pérdida de su inocencia. Me parece que es una parte de la que está muy tanto, porque es una parte de la que puede ayudar a salvar la inocencia de alguien. Pero ya me parece que si habrá algo de los autores del personaje, han trabajado sobre el mismo fenómeno de la y ahorita estamos hablando de salvar a la demasía, que vamos a hablar del mundo de Robin. Robin tiene entre 11, 13 años, cuando pierde a sus padres. Batman está ahí presente cuando pierde, cuando ve a Batman y ve el rostro de sus padres. Hay cosas que me gustan de ellos, pero en general es una mala película. Batman Forever, ¿estás de acuerdo conmigo? No, yo creo que Batman y Robin son un poquito peor. Pero a mí hay cosas que me gustan de Batman Forever. Uno de los mejores, una de las mejores palos de la saga, fue la muerte de Brian Grayson. Dos caras que no tienen nada que ver con nada, pero al menos la repercusión de lo que sucede en nivel psicológico de Robin, creo que quedó bastante claro. Y obviamente cuando Batman y el Batman automáticamente siente el dolor que está sintiendo. ¿Por qué? Pues no solo le pasa algo trágico a otra persona, le pasa algo trágico a un niño. Y Batman ha vivido exactamente lo mismo. Estuvo ahí y no pudo detenerlo, con más razón se siente. Así que este hombre se pregunta, vamos a ver una historia. La típica historia está por estar muy en el mito de lo que araña. La razón por la que está en el mito de la televisión son porque usted se la culpa por lo que se lo ve. Vamos a hablar de cómo sucede todo en mi película, en la literatura. Incluso en el mito de lo que araña. Esa es la culpa. Imagínense en el caso de Batman. Batman ya había perdido su cruzada. Batman ya quería hacer caer a un poco de estaba volviéndose con los y aún así no pudo detener una muerte en frente de él. No solo ve el sufrimiento de Robin, él vuelve a sentir su sufrimiento, donde él se sintió frustrado, totalmente inhabilitado para ayudar. Inmediatamente tiene que ir y es hasta lo imposible por guiar un mecanismo que sea igual que él, un hombre. No se dedique o se tire a la ira y a la venganza. Y de alguna manera por eso no se va a tener un límite en el mundo de los primeros. Bajo la venganza, le quita la venganza de las manos y ya decide canalizar toda esta ira, todo este dolor a menos que tal injusticia. No necesariamente con la venganza, porque la venganza, como dice Pecho Bros, de manera muy mala, hoy no me queremos, solamente. La venganza con el cambio se satisface a ti, en cambio la justicia satisface a toda la sociedad. Y es por eso que va a mejorar. Con la justicia, pero lo que está haciendo de decir acá es que una persona que va a mejorar cada historia que se va a mejorar. Yo también, en el mismo que ves, de manera sexual, que hablaré de eso, que me la conozco, es decir, algo del cabrón. Sí, aquí, dije que hay gente, no creo que quiera que no sea alguien como él. Creo que quiere evitar tener esa oportunidad, quiere un poco de si hay algo que puedan estar conscientes de que es alguien socialmente inadaptado. Y él sabe que esto viene de la forma en la que el mundo pérdida, y es algo que quiere evitar que pase a nadie más. Entonces me parece que el hecho de adoptar a Adi de sus padres tiene mucho que ver con eso. Pensar en, puede ser un buen hombre, puede ser una gente de bien, sin tener que pasar por lo mismo que yo pasé. Puedes llevar una vida y ayudar a que el mundo lo haga mejor sin tener que convertirte en un ser psicológicamente estable y me parece que es comenzar lo de Robin. No sé si te vas a poder leer el libro original para la versión de cine de 1989 de Sam Ham. Sí, sí, sí la leí. En el primer draft aparecía Robin. Sí, lo recuerdo y lo grababa muy mal, ¿no? Para empezar era negro, cuando estaban pensando que iba a ser negro. Eso ya, en el guión no está especificado, en el guión no se menciona nada de eso. Al parecer Tim Burton sí llegó a tener la idea de eventualmente el estudio decidió que quería concentrarse en el personaje y no involucrar a Robin, pero me gustaba la forma en que lo contaban. No sé si recuerdas la escena después de la muerte. La muerte de los padres es provocada por el Joker. Y la primera reacción de Robin es salir a correr sobre las aldeas persiguiendo el helicóptero. Sí. Persiguiendo el helicóptero, oyendo al Joker, pensando en Pegase. Y Batman lo detiene, le sabe la vida y es cuando decide agarrarlo con poder reflejado su propio dolor. Y además ve a un niño que no va a quedarse con su que trata de mencionar en ese mismo momento a Pegase. Me parece que es interesante todo eso. Es decir, si no la primera película tal vez tiene una secuela, lamentablemente el estudio de ese mismo parte. Me parece que es una forma interesante incluso. Pues sí, desafortunadamente como todos tuvimos la desgracia de ver en la primera película de Batman del 89, yo tenía todas las esperanzas del mundo, me seguía total y completamente convencido en cualquier película de Batman, y a pesar de que la persona totalmente equivocada le pidieron que se vistiera de Batman, yo vi esa película 10 veces y me gustó, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Es mala. Visualmente es un gran logro, es hermosa visualmente, pero es la única y gran contribución de la película, porque afortunadamente nos quita las imágenes de todo lo que hicieron en Batman 66. Pero no es una buena película, tiene grandes y graves errores. Y no sé si se cometió un gran error este señor con Batman y con Jiménez, sin duda. ¿Cuántos grandes errores no hubiera cometido con Robin? Porque estoy seguro que al igual que hubiera hecho que cada uno de los personajes que interpretan a villanos y héroes del mundo de Batman, adoptaran ciertas ideas de los animales que representan. Batman se viste de murciélago, él sabe que no es un murciélago, la novela se viste de gana, ella sabe que no es un villano. Curiosamente, el que tiene Batman cree que los murciélagos iban a ser a Robin. Eso se me hubiera dado bastante, muchísimo miedo. Yo creo que lo que podemos ver es mucho mejor. Yo decía que Batman tenía a un buen hombre, un hombre de bien, que puede jugar por sí mismo. No, como tú dices, no quería que fuera un hombre oscuro, sino Dios mío, chequen el traje, se le pusieron. Están echando balas. Así que yo voy a mandar la línea de la comisión de la cueva, que es al Jordan, él lo hace la estrella al inicio. Empieza a hablar acerca de Batman. Dice que hay una escena que no puede fijar, es una escena muy importante. Batman rescata a un niño de un asesino y el niño se va corriendo. Y Batman se saca de onda porque toda su idea es proteger a los inocentes. Y sin embargo, le acaba de pasar bien el futuro que se había de la familia. Modifica su traje, adquiere un psíquico de Robin. Lo vi con los ojos más y y Batman, y Superman le pregunta, oye Batman, ¿qué es un poco de traje? Y yo, sí, y dice, ¿por qué? Y me dice, porque nunca fue mi idea asustar a niños. Y si eso no es que ¿qué quiere Batman? O sea, dice muchísimo, él es el constructor de los niños. Sí, porque él es un niño igual, porque no es el niño de los niños. Pero obviamente el hombre que está bastante loco. No solo dice en todos los cómics de Batman, donde va a llevar o la Liga de Justicia, o Flash, o Green Arrow, o cualquier persona que se lo lleva en el sentido, no, yo juego solo. Y si comienza, si no para mí Superman, estoy super. Parece que cada fin de semana que no tienes nada que hacer en el Metro, me vienes a echar la mano, porque honestamente sí puedo contra el Joker, sí puedo contra el Riddle, contra la miniatura de la también. Cuando se juntan con la película de 66, se me llena un poquito. Y bueno, hablando ahorita del ángulo sexual, es curiosamente uno de los ángulos que más me enoja, porque mucha gente lo malinterpreta, y yo siento que es una relación con los hombres. No estás hablando mal de la relación, muy mal, porque así como tú ves el ángulo, o algo por yo, una relación padre-hijo. Cree que Batman no está loco, y de hecho a ver si saco mi cómic de Batman Shadow Batman, que son las impresiones de lo que hizo Steven Hart con Max Rogers, que no pueden encontrar los jefes de Steven Hart. Hizo un tratado, hizo un ensayo, sin la versión que era Hart, diciendo por qué Batman estaba loco, así buscaré a ver qué es lo que estuvo. Yo creo que estaba tan chido que Batman estaba loco, y le dio una de las novias más importantes también, pero no a Batman. A Bruno Díaz, y Steven Sinclair. Steven Sinclair, igual hace algo que me tuve allí al mundo también ocupado. Llega Steven Sinclair y aborda a Bruno Díaz, y obliga a que Bruno Díaz se actúe, obliga a que Bruno Díaz haga algo, y de esa manera puede decir, bueno, entonces, por eso la puedo pagar con Bruno Díaz. Cuando ella descubre que existe un Batman, ella se muere de miedo, cree que va a morir, decía, porque Batman no va a matar. Y huye. Obviamente, otra vez, su segunda identidad hace que la gente se aleje. Su necesidad de tener ese sentido de que la gente se aleje. Pero bueno, entonces, yo por eso digo que Batman tiene que terminar con esto de la cultura, porque es la única mujer que está lista a dedicarle el tiempo. Porque ¿quién más? Y es la única mujer, porque además, necesita un dominio control en toda la región, incluyendo la cámara. Se la pasó dedicando con los budistas en Tibet, entrenando su cuerpo para que no tenga ningún deseo carnal ni un deseo humano. Yo no tengo ni que tener ni los tienes, y si no los tienes, yo tengo la manera que los tengas. ¿Qué opinas tú, Beto? Sí, bueno, creo que eso es parte de nuestra trabajar. Es una persona socialmente galanada y realmente es complicado cualquier clase de relación personal que tenga. Es una relación completamente personal. Vamos, todos hemos pasado por supuestas. Si para uno es relativamente personal, social, es complicado. Imagínense para una persona que no sabe cómo lidiar con el resto de la gente. En cuanto al tema de la homosexualidad y las situaciones de la relación, pues todo esto viene del libro de Freddy White, ¿no? De hecho, lo que leí, no sé. Y nadie tiene que leer el libro, se dará cuenta de que Dr. Ward también es una persona muy mujer. Era un psiquiatra medianamente reconocido en los Estados Unidos, en la época de la Comparación Sonora, y tenía una cierta influencia en un líder de opinión. Esto fue lo que me llamó que su libro costara tanto, se lo dijo. Tenía que tener implicaciones que llevaron a la creación de un tipo de autor y de la casa. Pero, como mencionabas, aquí el que tú veas algo malo en una relación así, habla mal de quien te percibe, no tanto de quien está en esta supuesta relación. De hecho, cuando lo mencionas, mi buen amigo del doctor Frederick Weston, el enemigo número uno de toda la comunidad que lee cómics, de leerlo para reírme un rato, y una de las cosas que menciono en esos documentales de cómics que menciono, es que este individuo vivía con sus y sus hijos, con la esposa, con la amante y con los hijos de la amante. Vivían en una, ¿cómo puedes decir esto? Una relación abierta, un tercio, un menaje a trois, donde tanto el esposo y la esposa estaban de acuerdo con la querida, sino que no se quedaba en esa casa, porque curiosamente, ¿sabes que era la otra persona que vivía así? Al amor. Entonces, hace unos años se fue de un amigo del doctor Pedro Huerta. Entonces, obviamente, como él veía esas cosas en su vida cotidiana, obviamente, cuando veía un cómic, se fue lo mismo, ¿no? Cuando veía a una niña de Doctor Amor, no soy un psiquiatra igual que él, veía puro bondage. Y sí, había mucho que dicho, porque obviamente, si Doctor Amor no hace, también estaba en la. Pero estamos de acuerdo, porque eran muchas que estaban usando para guardar el libro, o era Le Monte Marco. Y además ya los confundí a los dos. ¿Saben qué? Una de las cosas que yo siempre he dicho acá, no me gusta dar mala información. Uno de los dos, como Le Monte Marco, vivía con su esposa y su querida, o Frederick Huerta vivía con su querida. Yo creo que Le Monte Marco, estoy acusando a Frederick Huerta. Estoy acusando, es que me confundí, pero afortunadamente me lo rescaté ahorita, antes de causar revuelos y controversia por internet. Señores, todo lo que acabo de decir, ignórenlo. No todo, ya llevamos como una hora de toda la hora de grabación, ¿no? Pero Federico Gómez, sí, ya no también, él hizo muchas de sus diagnósticos, como, ah, sí, mira, alguna vez yo mencioné que hay un video que se llama la filosofía de que si las dos primeras partes son correctas, la tercera parte es correcta, porque muchas veces dicen, ah, el amor es ciego, Dios es amor, por ende Dios es ciego, o algo así. Y las dos partes son correctas, o sea, son correctas. Y pues no necesariamente es cierto, porque la razón por la que el cuerpo termina, y los niños que ven cortes que vienen siendo homens, o criminales, o sabes, como chistas, o de es porque la mayoría de niños, los niños mentales, él se convenció, no se cuenta. Leía cómics, pero en ese momento no había cine. Y a mucha gente me ha gustado leer libros, lo que era más fácil para mí era leer cómics. Porque estaban que 5 centavos, 10 centavos, y todo el mundo leía cómics, pero ellos se volvieron niños, así que se volvieron a los cómics. Freddy Wortham está muy mal, entonces él vio lo que tenía que hacer. Y hizo sus análisis, sus diagnosis y sus textos. Por unos dos partes que eran reales. Los cómics, los leen todos los niños, y todos los niños que leen cómics son ese. No, están muy mal este individuo, y entonces no le crean a él, quedan los propios ojos, pero entonces es una cosa, y algunos lo dicen mal. ¿Quién es el responsable de lo que va a suceder con el personaje? Los fans, los estudiados que analizan y critican los cómics, o el creador. Y yo siempre he dicho que tiene que ser el creador. Si está el libro que terminó, el hombre araña, el nerd, estaban las niñas, como que no podía ser con ellas, ¡punto! Nadie tiene derecho a venir y decir no, si no era así. Por eso yo me enojé tanto la película de Steve. Porque un araña determina ciertas cosas de Steve. Llega a su más grande admirador para ti, y en la película escupe la memoria de la nombre de Eisner. Lo mismo con este sistema con Woody. Woody es creado por Dan Boyle, que es un personaje. Y el único que puede cambiar las cosas es el creador, armado para bien, tal vez no me grito. Charleston y Victor ahora son de ellos dos, y su pareja. Y Rob Liffins está pensando, dice, Rob Liffins, yo creo en Charleston, es mi creación, yo tengo derecho de decir si es o no es, y les puedo garantizar cuando yo creo que no hay que ser aquí. Y lo mismo dice Bill Finger, o dijo Bill Finger, que dijo, pues, ok, cuando creemos en un personaje que era así, y no era para creer, para mostrar un momento idóneo, un sueño idóneo, que son homosexual, y lo mismo dice Jerry Robinson, cuando él crea algo, que mucha gente dice, como que no, pero ambos dicen, no, que no se va a impactar que el juguete sexual, y homosexual, entonces, ¿cuándo estará loco? Pero no es bien. ¿Sabes que si no tenemos que ser las 7:40? Ya tenemos que entrar a la película. Me gustaría decirles, señores, fueron una hora y tanto del programa. Hablamos de cómics, hablamos de Batman, ya recibimos el espero la con las dudas al latino. Todas y cada una de sus preguntas las recibiremos, ya sea a través de cómic, que una nueva familia, ¿no? A través de mi Facebook, que es Carlos Joy Moisés, o a través, obviamente, de los comentarios de este blog, que es www.debate1923.blogspot.mx. Me gustaría que estos podcasts que grabaré, ya es que más de un mes que les escuchando, y grabaré los domingos, que no serán más de una hora de duración. Hago la convocatoria de una vez, cualquier persona que me quiera contactar, los domingos son días mucho más fáciles para que no tengamos aquí. no tenemos que reunir tal cual en los juegos, tenemos que reunir en una plaza, como el día de hoy, y grabar el podcast. Ha sido un placer estar con ustedes, espero que acepten las disculpas las personas que estaban escuchando en vivo, escucharon el podcast, el penúltimo. Y pues señores, espero que me apoyen y nos apoyen, que me apoyen, que me entiendan perfectamente. Pero creo que honestamente después de hacer un podcast no voy a poder callarme. Me gusta hacerlo, me divierte hacerlo. Y hablar que con el 5 minutos de Batman es la razón por la que yo existo. Señores, ha sido un placer. Sigan muy bien. Nos estamos viendo la próxima semana desde la Ticueva. Adiós.